Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 31 de agosto del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora Lisdey Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Luyer Loyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este viernes, presidente Maduro anunciará nuevas acciones económicas. Asamblea Nacional Constituyente efectuará sesión ordinaria este jueves. En Revolución, Fundación Ayacucho ha entregado más de 274.000 becas. Cultura. En el CELAR, hoy proyectan la planta insolente de Román Chalbot. Información: Ellipse realizará taller de escritura creativa. Con más de 30 imágenes, presentan exposición fotográfica en homenaje a Caracas. Regionales. En Maracay, Feria de Bienes Culturales Al Son de la Paz ofrece diversas actividades culturales. Cultura al Día. En aras de estabilizar la economía nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciará este viernes un conjunto de acciones económicas para librar la guerra no convencional que desde hace 4 años atenta contra el desarrollo del país. La Asamblea Nacional Constituyente va a empezar, además de tratar los temas de la Comisión de la Verdad y Justicia, que ya ha arrancado con fuerza, además de la ley contra el odio y el fascismo, además de un conjunto de acciones económicas para estabilizar la economía del país, que vamos a anunciar en los próximos días. Ya estamos trabajando, mañana tenemos sesión con la Comisión de Economía, el viernes y en las próximas horas vamos a hacer un conjunto de anuncios que van a ir encadenando acciones para estabilizar la economía, para atacar a los especuladores, a los ladrones, para defender el trabajo, el empleo, las pensiones, la capacidad de alimentación de nuestro pueblo. En eso estamos trabajando, estamos trabajando. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Asamblea Nacional Constituyente efectuará una sesión ordinaria este jueves a las 3 de la tarde en el hemiciclo protocolar en el Palacio Federal Legislativo de Caracas. En su última sesión, efectuada el pasado martes, el órgano plenipotenciario aprobó un acuerdo en repudio a las sanciones económicas impuestas al gobierno nacional y a Petróleos de Venezuela, PDVSA, por parte de Estados Unidos. 12:16. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. Durante una entrevista en el canal del Estado, el presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, Funda Ayacucho, César Trompis, informó que la institución durante 18 años, desde el año 1999 hasta la actualidad, ha entregado 274.490 becas. El 94% de la labor social ha sido en Revolución. Cultura. La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho es una institución de 42 años de historia en nuestro país. 42 años de historia han servido para marcar la diferencia por parte de la Revolución Bolivariana. Todas las instituciones del Estado venezolano han sufrido una seria transformación que ha volcado su labor hacia nuestro pueblo a partir de nuestra revolución, a partir del comandante Chávez, de la profundización que está haciendo el presidente Nicolás Maduro Moro. Mira, yo tengo por aquí una cifra de Funda Ayacucho, por ejemplo, que habla de su labor social, de lo que ha logrado a través de los 42 años de historia. Hasta este año 2017, la Fundación ha entregado 274.490 becas. 12:17 y este martes realizarán un cineforo en la sala Cine Celar 3, donde proyectarán La Planta Insolente, última película dirigida y estrenada por el cineasta venezolano Román Chalbó. La actividad tiene por objetivo compartir con el público desde cómo se filmó esta película hasta los elementos históricos que generaron su creación. La entrada es gratuita. Y es una película muy importante. Bueno, todas las películas que uno hace, y esta es mi película número 23, son como hijas. Yo tengo 23 hijas y uno quiere a todas las hijas por igual. No quieres más a una que a otra. Aunque una te salga sorda y la otra te salga coja, tú la quieres igual que a todas. Ahora, esta película es muy especial. La historia es muy especial y el guión de Luis Brito García es maravilloso. Yo me entusiasmé inmediatamente que él escribió el guión. El guión lo empezamos a escribir, lo empezamos a soñar la película. Luis Brito lo empezó a escribir. Al día siguiente que estrenamos Zamora, el día del estreno de Zamora, que fue en el Teresa Carreño, el presidente Chávez se volvió donde Brito y le dijo, ¿usted le gustaría escribir un guión sobre Cipriano Castro? En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Escuela Latinoamericana de Imagen, Palabra y Sonido Ellipse realizará un taller de escritura creativa, al cual se estará dictando los días 11, 13, 18 y 20 de septiembre, de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía. Las y los interesados en participar deberán hacer su postulación a través de la página web fpnp.gob.be. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. 12:20. Continuando con la celebración de los 450 años de Caracas, la Fundación CELAR presenta en su sede ubicada en Altamira una exposición fotográfica titulada Avenida Bolívar, Caracas, 450 años, la cual consta de más de 30 imágenes que muestran el antes y después de dicha avenida. La muestra fotográfica estará instalada en la sala Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR hasta el mes de diciembre y constará con diversas actividades destinadas al debate, desarrollo y aprendizaje de la ciudad capital. 12:21. Regionales. Este jueves y viernes se realizará en el Boulevard Pérez Almarza de Maracay, Estado Aragua, la Feria de Bienes Culturales al Son de la Paz, que ofrecerá al público aragüense una expoventa artesanal, además de una atractiva y variada programación cultural recreativa. Las actividades se llevarán a cabo en horario corrido de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy en Cultura al Día. Ella es Maigualida Gamero, directora general de la compañía Patmon Producciones. Hoy estaremos conversando sobre el cronograma de actividades con el que se celebra 5 décadas del Teatro Alberto de Paz y Mateo. Bienvenida a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, el Teatro Alberto de Paz y Mateo está de fiesta todo este mes de septiembre y vamos a comenzar con un espectáculo que se llama Conversación Casual. A partir de este viernes 1 de septiembre hasta el domingo 3 días con este espectáculo que está ambientado en un local nocturno donde se habla de los temas más humanos, ¿no? Como son las creencias, el sistema de creencias o lo que es el pecado, lo que es lo prohibido, ¿no? Al ritmo del bolero y el son, el público va a disfrutar de un espectáculo de calidad, un espectáculo que lo va a hacer reflexionar también a la vez de divertirlo, pues. Así es, por supuesto. ¿Cómo se llama lo que se va a presentar para estos días? El viernes y sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde tendremos Conversación Casual, un espectáculo para adultos, básicamente, y va a estar allí en el Teatro Alberto de Paz y Mateos con una entrada general de 2.000 bolívares en efectivo, porque no tenemos todavía el sistema automatizado. Sin embargo, los esperamos entonces este fin de semana con este espectáculo que inicia en la celebración, dirigido por sus personas y llevado a él por parte de los personas. Y la semana siguiente tendremos un taller de gerencia teatral creativa también allí, y que lo voy a dictar yo los días 5, 6 y 7 de septiembre a las 4 de la tarde. Este taller es gratuito. Pueden inscribirse a través de las redes sociales del Teatro Alberto de Paz y Mateos y su correo teatroapm@gmail.com. Muy bien, estamos conversando con Maigualida Gamero, directora general de la compañía Patmon Producciones. Maigualida, estábamos invitando ahorita al público a una obra de teatro. ¿Cuál es el horario que van a manejar ustedes? En general, el horario es viernes y sábado 6 de la tarde y domingo 5 de la tarde. Muy bien. Y bueno, todo esto enmarcado en las 5 décadas que tiene el Teatro Alberto de Paz y Mateo. ¿Cómo llegar al teatro? Sí, este teatro es bastante conocido. Ustedes pueden llegar por transporte público a partir de Plaza Venezuela. Se toma el metrobús de la línea 314 y los deja a una cuadra del teatro. También ahí está cerca una famosa venta de pollos y una clínica Vende Jimón en la avenida Andrés Bello. El teatro no tiene pérdida, pues puedes llegar por transporte público, taxi o auto propio. Bueno, queda abierta la invitación para que vayan a disfrutar de esta hermosísima obra de teatro que se va a presentar, hecha con mucho cariño. Estamos conversando con Maigualida Gamero, directora general de la compañía Patmon Producciones. Estamos conversando también con el cronograma de actividades que se celebra, con que se celebran estos 5 décadas del Teatro Alberto de Paz y Mateo. En la parte formativa, ¿qué nos ofrece? Sí, van a tener varios talleres, conversatorios, charlas sobre actuación, todo lo que tiene que ver con el teatro y la producción teatral. Y estos talleres y conversatorios son gratuitos al público. También más adelante van a tener una sala de lectura. Se está trabajando en eso su coordinador Juan Francisco Díaz y Charles Arias del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Ya ofrecerán más información al respecto, pero bueno, se va a pedir a partir del otro mes un libro para el Alberto o un libro para Alberto, para aquellas personas que quieran colaborar con esta sala de lectura y tener también, convertir este teatro en un centro cultural como tal. ¿Y cómo hacer la entrega de ese libro para Alberto? Bueno, pueden comunicarse a través del correo del teatro, que es teatroapm, Alberto de Paz y Mateo, o sea, teatroapm@gmail.com. Por allí pueden solicitar más información. Qué bueno, estamos conversando con Maigualida Gamero, directora general de la compañía Patmon Producciones, nuestra invitada de hoy en Cultura al Día. También en la parte de estas vacaciones, muchos están en sintonía en estos momentos y dicen, pero ¿el teatro ofrecerá algo para nuestros niños, niñas, jóvenes que están en vacaciones? Sí, bueno, tienen que estar pendientes de la programación que ofrece el teatro en horario de las 11 de la mañana, básicamente lo que va a ser el mes de septiembre. También vamos a tener espectáculos para toda la familia. Por ejemplo, el fin de semana 15, 16 y 17 de septiembre se presenta Proyectos en Ebullición, que es un colectivo también teatral, con la obra El Motor de Rómulo Gallegos. Entonces, una obra de época que ha ganado premios municipales de teatro recientemente y es un espectáculo para toda la familia que también los niños pueden disfrutar. ¿A qué hora se va a presentar? El sábado 16 a las 11 de la mañana. ¿El costo de la entrada? Igualmente 2.000 bolívares. Muy bien. En la parte también que tenemos por acá en las notas dice que el conversatorio Gerencia Teatral Creativa. ¿Quién va a dictar este interesante taller? Ese taller lo voy a dictar yo en la semana del 5 al 8 de septiembre. Este taller ha sido dictado con anterioridad en otras instituciones también, como Fundarte, el Centro Nacional de Teatro, y esta oportunidad para el Alberto. La idea es que las personas que se inicien en el mundo de la producción teatral puedan tener claro cómo se presenta un proyecto, porque todas las ideas son buenas, pero se quedarían en ilusiones si no se plantea una estructura, una planificación para llevarlo a cabo, todo enfocado a despertar esa creatividad que tiene el venezolano en pro de llevar a escena, ¿verdad?, diversos textos o diversos espectáculos. Y este conversatorio será a las 4 de la tarde el próximo viernes 8 de septiembre. Sí, exactamente, con entrada libre y gratuita. En redes sociales, ¿cómo podemos enterarnos de la programación que nos ofrece el Alberto de Paz y Mateo, que está cumpliendo 50 años? Pueden acceder a las redes sociales de la plataforma IAM, del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, y Teatro Alberto de Paz en Facebook, y @teatroapm en Instagram. Estamos conversando con Maigualida Gamero, directora general de la compañía Patmon Producciones. Maigualida, ¿qué mensaje le das a todo este público que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y es amante del teatro, o también no puede ser actor ni actriz, pero sí en la parte que tiene que ver con la gerencia? Bien, bueno, uno de los mensajes sería que apoyen al teatro en general, porque es un lugar para el encuentro de, en este caso, de todos los caraqueños. El Teatro Alberto de Paz y Mateo es un espacio bellísimo, que tiene estacionamiento, tiene cafetín, tiene un lugar muy amable para compartir con toda la familia. Además, hay mucha gente que hace teatro, muchos jóvenes que están estudiando danza y teatro también allí y que necesitan mostrar sus trabajos. Hay una necesidad de mostrar y de que el público regrese a compartir con nosotros. Entonces, ese es el llamado. En cuanto a lo que es la gerencia, es la gerencia creativa, la gerencia colaborativa, para quitar un poco ese estigma que tiene la palabra gerente, ¿no?, en cuanto a un concepto elitista. Sin embargo, creo que hay muchos gerentes creativos y muchos gestores culturales que están haciendo un excelente trabajo para acercar el arte a la comunidad, el arte al ciudadano de a pie. Esa es la idea. Eso es correcto. Es lo que llamamos también ahorita como el promotor cultural, el activador que está en las comunidades. El Alberto de Paz y Mateo está haciendo enlaces con las comunidades en estos momentos. Mira, esa apreciación te la puede dar directamente su coordinador general, que es Juan Francisco Díaz. Yo creo que ellos están empezando a retomar todo ese sistema de trabajo con la comunidad. Muy bien. Y que próximamente seguro te estarán comentando al respecto. Es bueno saberlo entonces para que estén activados, y toda la gente que necesita un apoyo también. Asesoría, sí. Se pueden acercar también a las instalaciones del Teatro Alberto de Paz y Mateo. Vamos a retomar de nuevo la invitación, Maigualida, para que el público que ya viene el fin de semana haga su agenda teatral. Muy bien, los invitamos para Conversación Casual, viernes 1 y sábado 2 de septiembre a las 6 de la tarde y el domingo 3 de septiembre a las 5 de la tarde en la prolongación Avenida Los Manolos de la urbanización Las Palmas. Allí queda el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Muchísimas gracias, felicitaciones a todo tu equipo que te acompaña, y sigan los éxitos y cuenten con nosotros para seguir apoyando y darle difusión a esa cartelera que tienen tan interesante para mostrar en 5 décadas del Teatro Alberto de Paz y Mateo. Muchísimas gracias, Maigualida Gamero, directora general de la compañía Patmon Producciones. Nos mostró parte del cronograma de actividades en el que se celebrará 5 décadas del Teatro Alberto de Paz y Mateo. Son las 12:31. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Y así llegamos al final de resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM, en la coordinación de información Sinamay González, en la producción, edición y montaje James Martínez, en los controles Luis Yerloyo, en la conducción y locución esta servidora Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. De cuna biche, dile a todos tus garceros. Sabana de cuna biche, dile a todos tus garceros. Dile a todos tus garceros que con un manto de rosas se está vistiendo el estero y que en San Juan de Payara hay un trochal de luceros. Dile a todos tus garceros que con un manto de rosas se está vistiendo el estero y que en San Juan de Payara hay un trochal de luceros. Dile a tu garza morena y al alcaraván playero. Dile a tu garza morena y al alcaraván playero. Y al alcaraván playero que en la cuna de Apurito la luna teje el sendero porque ha seguido escuchando el cantar de los copleros. Y al alcaraván playero que en la cuna de Apurito la luna teje el sendero porque ha seguido escuchando el cantar de los copleros. De cuna biche, dile al arauca señero. Sabana de cuna biche, dile al arauca señero. Dile al arauca señero que le transmita la pure un pasaje arichunero y que lo cante en las aguas en claras noches de enero. Dile al arauca señero que le transmita la pure un pasaje arichunero y que lo cante en las aguas en claras noches de enero. En la brisa de la aurora, ay de la aurora, se oye el cantar de un jilguero. En la brisa de la aurora, ay de la aurora, se oye el cantar de un jilguero. Si oye el cantar de un jilguero, viene entrando de Arichuna la voz de José Romero para cantarle al arauca aires del cunavichero. Si oye el cantar de un jilguero, viene entrando de Arichuna la voz de José Romero para cantarle al arauca aires del cunavichero. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Maracas, y ofrezco mi versación entre las cuerdas del arpa. de los mil caminos, llévame por la sabana, donde mi canto se escuche interpretado con magia, porque no soy la mejor, pero mi voz se destaca entre lo claro del campo y el mugir de la macada, entre la copla viajera que el ordeñador relata y el susurro de la noche cuando da una serenata. Soy caraqueña y tengo raza, soy como el indio y la flecha que no lo detuvo nada, soy recia como el camino, largo como la planada, y soy la copla viajera que la frontera traspasa. Cuando otro coplero canta, interpreto mis canciones con sentimiento en el alma, ya que lo venezolano siempre lo aprendí en mi casa, porque no ando presumiendo de ser oro, hierro, plata, y así como tú me ves, sencilla es que me resalta. Soy caraqueña, del cerro el Ávila, soy merengue, rucanía, canto paso doble y guasa, y si de ella no se trata, canto quirpa y guacharaca, periquena, pajarillo, guayacán y lo que salga. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores de la faceta tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original. Pero se sabe que entre los ciegos el llanto si el hermandad. Qué fácil que apuntalar sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada. Que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que abuela a calle, abuela a palabrota y taller. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que abuela a calle, abuela a palabrota y taller. Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a mil kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vitriera o el comedor. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller.

se acerca una fraga a preguntar ¿dónde queda la isla la deriva? Que ahí yo me quiero quedar, no, no, no gusta. We'll be right back.

señor, no se arrequete maluco, déjeme sembrar un conuco dentro de su posesión. Óigame, señor, no se arrequete maluco, déjeme sembrar un conuco dentro de su posesión. Venezuela recibió el 25 de agosto la noticia que fue sancionada económicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gobierno de la nación norteamericana llama de este modo las medidas unilaterales dirigidas contra países que no le son afines. Desde la administración de Barack Obama a Trump, esta política ha sido constante contra la patria de Bolívar. Con la orden ejecutiva 13.692 de la Casa Blanca en marzo de 2015, declaraba a Venezuela como una amenaza para su seguridad interior. Hasta este nuevo decreto emitido el viernes 25 de agosto por el Departamento del Tesoro, que prohíbe a cualquier empresa, banco o persona estadounidense realizar negocios con este país. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, calificó la acción como un bloqueo económico y financiero y destacó su carácter ilegal de acuerdo con el derecho internacional. Un poema para nuestros niños. El mundo de Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Todo mi amor yo te daré, todos mis sueños mientras viva, uno por uno contaré, tus tiernos besos, juguete herida. Todo mi amor yo te daré, todos mis sueños mientras viva, uno por uno contaré. Ayer coloqué en el mar, mar de tus ojos, sobre el viento ribereño, el papagayo del sueño, mujer querida que está aprendiendo a volar. Todo mi amor yo te daré, todos mis sueños mientras viva, uno por uno contaré, tus tiernos besos. Aprendiendo a volar, volar muy alto hacia el cielo de tus ojos, ojos que me vuelven loco para que tus labios rojos no me dejen de besar. Todo mi amor yo te daré, todos mis sueños mientras viva, uno por uno contaré, tus tiernos besos. Ayer coloqué en la brisa, qué suave brisa, la letra de esta canción. Porque, porque siento el corazón que está latiendo de prisa. Todo mi amor yo te daré, todos mis sueños mientras viva, uno por uno contaré, tus tiernos besos, mujer querida. Todo mi amor yo te daré, todos mis sueños mientras viva, uno por uno contaré, tus tiernos besos, mujer querida. Todo mi amor yo te daré. Latiendo deprisa, todo mi amor, late deprisa como leña en el fogón. Todo mi amor, todo y tú, mi amor, y tú prendiste el carbón. Todo mi amor, mujer, para matar la ceniza. Mientras viva, todo mi amor, uno por uno, uno por uno, uno.